No la podemos hacer el martes, me parece. Y después, bueno, entre todos aportar para que lo que dice ahí la hermana sea posible y que no le terminen destruyendo su ruca y tenga para comer. Me parece que eso es fundamental, que cada compañero que tenga la posibilidad de ir, porque ese es el problema. No tenemos compañeros que vayan para la zona. Si tuviéramos, por lo menos, esta persona estaría ya. Si tuviéramos quien va, por lo menos podríamos llevarle alguna de las cosas de primera necesidad que necesitan los hermanos, juntándola entre todos. Yo tengo una idea, se podría hacer una campaña de solidaridad, no. Que cuenta que está, bueno, en su casa, sí, y está también, por ahí se podría hacer una...